mujeres de 4 a 5 horas 30, y el Ironman, que es el más antifisiológico de todos, lleva 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y la maratón atlética, y las carreras van de 8, 9, 10, 11 horas aún en niveles de buen rendimiento competitivo. Bien, también hablando ahora del triatlón y entrenamiento, dado que el triatlón requiere que el atleta domine 3 disciplinas diferentes, por ende los triatletas realizan sesiones separadas para cada actividad, así como sesiones que combinan 2 o 3 actividades. El triatleta lleva a cabo 2 y hasta 3 sesiones día. Algunas sesiones son destinadas a cambios deseables en la composición corporal y la fisiología, y otras a mejorar la técnica de las 3 especialidades. Los triatletas de élite pueden llegar a realizar unas 15 a 30 horas semanales de entrenamiento, mientras que un competidor de grupo de edad entrena de 10 a 15 horas, lo cual significativamente es un valor de una dimensión y una demanda energética extraordinaria. Según se indica en el sitio de internet Ironman.com, el competidor típico lleva a cabo 7 meses de preparación para un evento de Ironman, con una dedicación semanal al entrenamiento de entre 24 y 28 horas, y alcanza un promedio de 11.3 kilómetros de natación, 370 kilómetros de ciclismo y 77 de pedestrismo. Y algunos triatletas, principalmente aquellos enfocados a los eventos de distancias largas, se concentran en realizar grandes volúmenes de entrenamiento y competiciones menos frecuentes. Otros compiten con alta frecuencia, planificando entrenamientos y carreras de modo de conseguir picos de rendimiento en determinados eventos anuales. Yo he trabajado con algún grupo de triatletas argentinos y en este momento puedo sumar una experiencia práctica que me ha pasado en los últimos 8 meses, que empecé a tomar contacto con un triatleta argentino-español de doble nacionalidad que vive en Holanda, un ingeniero agrónomo, y en realidad no nos conocemos y solamente yo le tomé un contacto y él me dijo: no voy a correr medio Ironman, mi límite va a ser el triatlón olímpico. Le dije: bueno, amigo, tomo la representación suya, soy su fisiólogo. Con el tiempo he pasado a ser no solo su fisiólogo, sino su médico deportólogo. Reemplacé la tarea de una nutricionista muy incompetente, y particularmente él entrenaba por plataformas electrónicas de esas que son internacionales, que entrenan supuestamente en forma individual, pero hacen venta de servicios colectivos, y luego contrató entrenadores, y yo di un curso con él de fisiología del ejercicio, casi como el que le doy a un médico deportólogo o un entrenador. Le di un curso de nutrición, porque él era una persona que tenía manipulaciones alimentarias y comía muy mal. Y finalmente, después de casi 5 meses, él compró equipo de lactato, montó un grupo de gente que lo ayuda a medir lactato en entrenamiento, y hoy estoy cumpliendo también las funciones de entrenador, no porque me guste, no porque yo sepa, sino porque también comprendimos en el trabajo conjunto de meses y meses de que nadie lo podía hacer mejor que una conjunción entre él y yo. Esto no es adecuado, no es correcto, no es lo deseable, pero ante situaciones donde no encontramos el personal adecuado para hacerse cargo de volúmenes e intensidades semanales importantes, él entrena aproximadamente unas 3 horas por día, son más o menos 16 a 18 horas semanales, y por supuesto que estos volúmenes son menores porque no hace Ironman, y de cualquier manera está entrenando 2 a 3 veces por día, incluido a veces el gimnasio. Pasamos de natación, a veces el ciclismo lo hace en rodillo en la casa y a veces lo hace en bicicleta en el terreno, carrera atlética, a veces lo hace en ruta y a veces en pista, y estamos en un trabajo en equipo. Ha corrido ya carreras, ha mejorado significativamente, ha corrido, para que tengan una idea, ha corrido por ahora triatlón sprint 2 veces, este domingo va a correr su 3er triatlón sprint. Lo estamos preparando para un triatlón olímpico en Hamburgo a mitad de septiembre, que va a ser el pico. Posiblemente tendría que haber tenido una participación en un campeonato del mundo abierto, pero las carreras se han suspendido por el tema de la pandemia. De cualquier manera, le quiero decir que él tiene un plan alimentario, tiene un programa que existe en Holanda que es extraordinario porque el atleta marca, compra productos y va a usar, qué sé yo, un determinado producto, pone la etiqueta y aquí en lugar de leer el precio, el programa le lee la composición alimentaria de ese producto, luego le pone la cantidad que come, entonces haciendo eso todos los días, 4 o 5 días, después aprieta un botón y tenemos la cantidad de carbos, proteínas, grasas que tiene el alimento, los alimentos diarios, etcétera, etcétera. Algo realmente maravilloso porque él también tiene un potenciómetro para la bicicleta, tiene un Garmin para controlar todas las variables durante las carreras y los movimientos, y ahora tiene un equipo de lactato y se ha sentido muy emocionado porque vio que el campeón olímpico noruego en una nota de Instagram saca fotos diciendo yo me controlo con Lactate Plus, entonces se siente mucho más gratificado y seguro de lo que estamos haciendo. Le cuento esto como anécdota porque para mí ha sido una experiencia inédita de una tremenda cantidad de enseñanza-aprendizaje. Lo único que quiero que también entiendan de que yo me hice cargo del triatleta cuando él primero me escuchó unas 16 horas de fisiología y bioquímica del ejercicio siendo un ingeniero agrónomo y después se escuchó casi 16 horas de nutrición e hidratación deportiva, la base de las charlas que hemos dado, sumamos algo de hidratación y yo le di una charla grabada que habla de manipulación alimentaria, por qué no ser cetogénico, no ser vegano, no ser vegetariano, ni usar dietas manipuladoras que bajen los carbohidratos. Cuando entendió todo, empezamos a trabajar. O sea que fue una preparación teórico-práctica y también saqué una conclusión. Si me entendió y lo asumió un ingeniero agrónomo, es importante que tomemos conciencia que debería entenderlo cualquier profesional ligado al deporte y a la actividad física. Los procesos de entrenamiento de estos sujetos involucran de 300 a 600 kilómetros por semana, 25.000 a 35.000 kilómetros por año distribuidos en 11, 13 sesiones. Una distribución frecuente de carga semanal en 3 disciplinas es 10-12 de natación, 350-370 ciclismo y 70-90. Les doy estas cifras solamente para triatlón Ironman. En realidad, este joven está aproximadamente con unos 5 o 6 mil metros natación, debe andar en unos 150-200 de ciclismo y anda aproximadamente con todas las zonas de entrenamiento de carrera en unos 35-40 kilómetros semanales, ¿sí? Una de las dificultades más críticas es que frecuentemente estos deportistas desarrollan 2 o 3 sesiones de entrenamiento día, lo que transforma como evitar los procesos de nutrición, hidratación y recuperación entre sesiones. También se convierte en un objetivo decisivo garantizar una elevada reserva de glucógeno previa al esfuerzo, con un especial cuidado en el plan alimentario en la última semana. Particularmente nosotros en la puesta a punto de estas carreras, que no son todavía las principales, porque son sprint, el sprint de la mitad de olímpico, estamos usando 2 días con alta ingesta de carbos, y sobre todo el día anterior, y un desayuno 3 horas antes, y agua, ahora vamos a ver, previo al esfuerzo. ¿Sí? Después viene el otro estrategia. Temas más complejos resolver la estrategia ingesta de nutrientes y fluidos durante competencia. Casi no hay problema con el triatlón sprint por una razón que dura 1 hora 15, pero ya para Hamburgo tenemos 2 horas 30 de carrera y eso es casi como alimentar a alguien que va con una maratón, con cambio de deportes y transiciones, donde hay que justipreciar qué elementos puede y debe transportar el deportista, cuánto lleva él y qué uso hace de las estaciones de provisión a lo largo de la carrera, además de la tolerancia gástrica, el factor limitante más crítico que tenemos hoy. Desarrollar también estrategias de las transiciones entre especialidades. Estamos entrenando esto, estamos haciendo lo que se llama broken sets, serían entrenamientos cercanos a la competencia, 2 semanas antes, parecidos a la velocidad competitiva en, por ejemplo, ciclismo y atletismo, y en la transición y en las carreras estamos usando estrategias alimentarias y toma de tiempo, y si hacemos broken, quiere decir broken, que si tenemos un trabajo que son 10 kilómetros de atletismo, hacemos 2 bloques de 5 con 20 segundos o 30 de pausa, donde sacamos lactato, en las transiciones sacamos lactato también y aprovechamos a probar las formas de de comer o fluidos, la forma más rápida en el intercambio de especialidades, etcétera, etcétera, y sobre todo prevenir, primero para reducir el uso de glucógeno con el sparing effect de la ingesta de carbohidratos en fluidos y algunos geles, y la prevención de la deshidratación y la pérdida de electrolitos con el uso de bebidas deportivas. Hay poco publicado en la literatura, rescatado en la literatura, y un grupo de investigadores, es el mismo grupo, que en el 2006 y el 2010 publicaron en un journal americano, deflexión glucogénica con estudios de biopsia. Es un mismo atleta, la primer panel es de un medio Ironman, 1.9 de natación, 90 de ciclismo, 21.1 de pedestrismo. Aquí están los tiempos, tiempo total 4 horas casi 50 minutos, glucógeno muscular pre... perdón, uno de los más altos publicados en la literatura, 227 milimoles por kilo, y glucógeno muscular post esfuerzo 38 milimoles por kilo, aún comiendo y tomando correctamente ingesta durante las transiciones y los momentos de las carreras. Sobre todo se hace mucho énfasis en el periodo del ciclismo, que es uno de los más largos, y al andar arriba de la bicicleta no nos complica el peso de los elementos que hay que llevar, y fundamentalmente es más fácil ingerir pedaleando que corriendo. Pero el déficit es del 83%. Obviamente en una carrera más prolongada, pero menos intensa, tomando casi 10 horas 40 minutos de rendimiento final de la carrera con estos datos, el glucógeno muscular unos años después... No era tan alto, esto es un indicador, también hay que ver por qué, y la caída fue del 68%, porque aunque el esfuerzo es más prolongado, tiene menos intervención de intensidad y uso de carbos y mayor colaboración energética de los triglicéridos y ácidos grasos libres. En una forma magistral, una gran investigadora americana, Elizabeth Applegate, escribió justamente un artículo muy antiguo, pero muy valioso, icónico, consideraciones nutricionales para performance de ultra endurance. Los deportistas de ultra endurance ingieren de 5.500 a 7.000 kilocalorías días para mantener un régimen de entrenamiento de doble o triple sesión durante 6-7 días a semana. La carrera atlética, este era el caso que analizó, 48-71 kilocalorías por kilómetro. Aquí ya expresó el costo energético. En la natación pueden demandar más kilocalorías por kilómetro dado por el incremento del costo energético impuesto por la resistencia de fricción acuática en el caso de la natación, o la resistencia de fricción aerodinámica de la marcha ciclística, recordando que la resistencia de fricción aerodinámica aumenta con el cubo de la velocidad, por lo cual correr da resistencia aerodinámica, pero al pasar de un ritmo de, podríamos decir, 5, 6, 7 kilómetros por hora, a 40, 50 kilómetros por hora, multiplicado al cubo, la fricción, por eso viene la ropa, las bicicletas, las carreras de ultra endurance, que está permitido el drafting o no está permitido el drafting, que sería meterse detrás de otro para que corte el aire, etcétera, etcétera, complica el análisis de todas las variables del momento competitivo. Estos deportistas, justamente mencionado también por Luis Burke, suelen tener grandes variaciones de ingesta, ya que la fatiga y la falta de apetito son los grandes enemigos de la correcta nutrición y hidratación. Esto determina grandes variaciones de peso que en general están asociados a cuadros de deshidratación transitorio. Este triatleta, yo siempre le digo, balanza a cuestas, no solo para ir a correr y tomar un peso pre y post, etcétera, etcétera, y anotar todo lo que ingiere y bebe, sino al peso diario. Y tenemos una planilla, él ha hecho en un Google Drive Live un sitio donde nosotros entramos y ahí anotamos todo, carreras, evaluaciones, tenemos las cargas de entrenamiento diario, el peso diario, etcétera, etcétera, y el plan nutricional. Eso realmente es también una experiencia inédita para mí, de controlar a un atleta a la distancia. En algún momento nos conoceremos. La segunda parte de la presentación de Applegate dice, en caso corredor Tour France, carrera de 4.000 kilómetros en 23 días con un solo un día de descanso, los ciclistas ingieren de 7.000 a 7.500 kilocalorías día. Del 19 al 20% de esta ingesta calórica es por suplemento de carbos, ¿sí? O sea que prácticamente todo lo que se come y se toma durante una carrera va casi, es la quinta parte de lo que come en el día, si no sería imposible de llegar a esos niveles de kilocalorías día. El 49% de las kilocalorías se ingieren durante la carrera. Los deportistas que practican triatlón ingieren de 4 a 5.000 kilocalorías día para sostener planes de entrenamiento, como dijimos, de 13 kilómetros de natación, 323 ciclismo y 75 carrera atlética. En realidad, yo tengo, estos son parámetros para fundamentalmente los Ironman. Este joven está aproximadamente en 4.200 kilocalorías día y estamos con esos famosos 9, 10 gramos de carbo kilo peso día, 1.5 de proteína kilo peso día y no pasamos de 90 gramos de grasa por día en un esfuerzo mutuo de control de la alimentación y sobre todo las tendencias alimentarias y los podríamos decir, la comprensión del deportista sobre la relación carbo y proteína con respecto a las grasas. Y los reportes alimentarios, según Applegate, hablan de un porcentaje de carbo inferior al 55-60%, esto siempre tiene que estar alrededor del 70%, ingesta de proteínas fijas de 12-15, eso lo lleva por ciento a 2,5 gramos kilo peso día, por lo cual están hiperproteicos y normo o hipohidrocarbonados y un porcentaje de grasa relativamente elevado, lo que habitualmente colabora con la menor ingesta de carbos. Estos son los reviews que a nosotros nos dicen cuál es el camino y son las cosas que no discutimos y aprendemos y enseñamos. ¿Por qué se agota un corredor? En realidad, yo tengo mi opinión, esto es una linda visión de Burke 2006, Nutrición para la recuperación después del entrenamiento y competencia, en otro capítulo de un libro maravilloso. Es difícil establecer si hay una o más causas que determinan la fatiga y el abandono de un participante, pero en las carreras prolongadas, particularmente a partir de las 3-4 horas, las causales fisiológicas asociadas más probables son el vaciamiento de glucógeno, la hipoglucemia, la deshidratación y la moderada hipertermia. Generalmente el problema es la hiponatremia, la hipotermia. Tuve un atleta que hizo la carrera de Patagonia Run, trabajamos en forma extraordinaria todo el plan de carrera para 36 horas estimadas de esfuerzo continuo, donde iba a haber 9 paradas para hacer en distintos puestos, puestos simples y puestos complejos, complejos con más elementos para nutrirse, hidratarse y descansar. Esas 9 paradas estaba todo planeado, pero cuando se fue a la carrera se metió en un periodo de noche a 1900 metros de altura y con 2 grados bajo cero y nos mató la hipotermia y abandonó después de un enorme sacrificio del atleta y una enorme planificación científica. O sea que los imponderables de eventos que no deberían someter a las personas a estas dramas se cumplen. Otras artropatías por sobrecarga mecánica local. ¿Cómo regulamos el tema de ingesta de fluido en carrera medio fondo y fondo? Esto es un resumen de Practical Sport Nutrition, está en español, lo recomiendo, un libro extraordinario de nutrición deportiva práctica de Luis Burke. En las carreras de menos de 50 minutos de duración se puede mantener el estado de eudrohidratación con ingesta de agua mineral sin gas. En carreras de 1 a 3 horas de duración se puede mantener el estado de hidratación, la defensa, la reserva de glucógeno, sparing effect, el mantenimiento de una euglucemia y el equilibrio de electrolitos con bebidas deportivas. En carreras de más de 3 horas de duración, mantener una ingesta de fluidos equiparable a la tasa de sudor y peso perdido, poniendo especial énfasis en la producción de glucosa a tasa individual de consumo muscular y sobre todo ingerir soluciones con electrolitos, isotónicas con el plasma para compensar las importantes pérdidas de sodio durante ejercicio prolongado. Y la concentración de carbo en bebida se puede variar de acuerdo a la intensidad del esfuerzo dentro de la duración del evento. Lo más problemático, en resumen, Luis Burke, creo que es lo más lindo que pudo escribir, factores que afectan la adecuada ingesta. Es muy frecuente un mal diseño de la disponibilidad de fluidos en los puestos de rehidratación o inadecuada provisión en diferentes tipos de bebidas para ingerirlos. Hay que analizar los circuitos, sobre todo en carreras prolongadas. Muchos corredores plantean la dificultad de deglutir con el cuerpo en movimiento y argumentan la pérdida de tiempo, de ritmo en los momentos de ingesta. O ya están moderadamente deshidratados, a veces pasa esto, no toman tanto porque se sienten dificultados, se deshidratan y aparece la intolerancia gástrica y ese es el principio del fin. Eso lleva a un muy frecuente inadecuado balance negativo de fluidos y diferentes grados de deshidratación. Y ante estos problemas existe la solución a través de lo que nosotros estamos haciendo ahora con el triatleta y lo recomendamos a todos, entrenamiento educativo, teórico, práctico. Durante el periodo de entrenamiento o ensayos competitivos, para lograr que el deportista incorpore la vivencia subjetiva de los efectos correctivos que produce una correcta ingesta de fluidos y a veces geles. Aquí tienen dos tablas, recomendación de ingesta a cargo por hora según duración del evento, excepcional revisión de Asker-Jeukendorf Journal of Applied Physiology, menor de 45 no se carbohidrato, una hora pequeñas cantidades. Nosotros ahora vamos a correr este medio triatlón sprint en 1:05, 1:06 y vamos a usar agua y bebida deportiva en pequeñas cantidades. Ya tienen aquí más de 2 horas, esto será para Hamburgo, 30 gramos hora de distintas formas, más de 2 horas pero de alta intensidad, 60 gramos hora y todas las carreras que duren 4 o 5 horas, lo más difícil hoy es lograr 90 gramos hora por un tema de tolerancia gástrica, son geles, barras, fluidos y generalmente pueden dar muchos trastornos gastrointestinales elevados de la zona alta, náuseas, vómitos, pesadez estomacal. Y hay una corriente de opinión que está generando en el mundo el uso de los llamados carbohidratos de transporte múltiple, que es una combinación de glucosa, maltodextrina y fructosa, no solo en bebidas, sino en alimentos. También dentro de en dos grandes libros, Nutrición del Deporte y Enfoque Práctico, de Burke, 2010, y muy lindo el libro, me lo regaló Asker-Jeukendorf Sport Nutrition, From the Lab to the Kitchen, del laboratorio a la cocina, consumo de carbos recomendados durante ejercicio, y aquí están otra vez las mismas tazas, es prácticamente la traducción de lo anterior, pero aquí están ejemplos de alimentos y productos para aporte de carbos, vida deportiva, desde el Gator al Pobre, mi compañero holandés usa Isostar, que es la reproducción de Gator en Europa, una gran bebida, tiene 7% de carbos, son 60 a 70 a 80 gramos por litro, ¿sí? Barras energéticas, 1.5 por barras de 60 a 75 gramos, geles, 2 sobres de 45 de carbos, barra cereal, granola, 2 barras de 30 a 35 gramos. Todo esto hay que armar un esquema de qué se va a beber, cuántos gramos de carbos, a veces si hay algo de proteínas, cómo, y ver la digestibilidad y la velocidad de ingesta y absorción. Bien. En los últimos minutos vamos a dedicarnos una media hora a la nutrición y hidratación relacionada con disciplinas acíclicas de prestación intermitente. Aquí tienen una definición que es totalmente la opuesta a los cíclicos, juegos deportivos, fútbol, básquetbol, rugby, handball o balonmano, voleibol, hockey y tenis, por nombrar. Después tienen todas las otras especialidades que son acíclicas, con intermitencia, como de los deportes de combate, el nado sincronizado, el polo acuático, deportes de precisión, etc. Pero la definición clara de mis queridos colegas dice, son aquellos que se caracterizan por un cambio constante e inestable. Silencio, por favor. De la actividad motora y por una variedad exclusiva de las características dinámicas y espacio-temporales de los movimientos, influido por aspectos tácticos, estratégicos y reglamentarios. Quiero que entiendan, cada palabra tiene un valor extraordinario para entender que aquí hay constantemente e inestablemente cambio de actividad motora, a diferencia de los deportes cíclicos, que es la misma, con distinta intensidad. Y hay una variedad exclusiva de características dinámicas que tienen que ver con la técnica del deporte en un espacio y tiempo de movimientos que representa el comportamiento deportivo en un partido de estas disciplinas e influida por la táctica, que es mi acción de juego, la estrategia, cómo enfrento la táctica del rival y lo que me impone el reglamento en tiempos de trabajo, descanso, pausas activas, pasivas, etcétera, etcétera. De las mejores revisiones que he leído sobre Nutritional Aspect in Soccer, 1994, el inglés Clyde Williams dijo, remarcan que en los deportistas y entrenadores de especialidades como el fútbol, evidencias que se pueden generalizar al básquetbol, rugby, vóley, handball, hockey, tenis, la nutrición y la hidratación son una prioridad subestimada entre entrenadores y deportistas. Ha habido un cambio desde el 94 y hay cada día más conciencia de cómo comer e hidratarse. Pero todavía por el empirismo de muchos entrenadores y grupos profesionales, incluido donde hay médicos y nutricionistas, y esto es parte de lo que tenemos que resolver dentro de la esfera de un deportólogo, tienen que conocer muchísimo estos temas para sobreestimar la prioridad dentro del grupo de trabajo. Los factores limitantes más importantes, según Clyde Williams, dice, dificultades para mantener ingestas bien balanceadas, incapacidad para establecer un balance hídrico correcto y planes de hidratación sistemático, prestar poca atención a programas alimentarios coherentes con los procesos de entrenamiento, sobre todo en pretemporada y durante los procesos competitivos, que hacemos antes, durante y post esfuerzo, no considerar el impacto de condiciones ambientales climáticas muy variadas, sobre todo la deshidratación en verano, además de hipotermia en invierno. Y les diría hoy que uno de los temas más críticos, que es post-competencia, casi nunca hay refrigerio o colación adecuada en un individuo que ha hecho un vaciamiento de glucógeno significativo y que probablemente entrene a las 36 horas de vuelta o compita dos veces por semana separado de 72 a 96 horas. Esto es crítico y esto es fuente de fatiga y lesión. Esto es fuente de contracturas, distensiones y desgarro o incoordinaciones motoras que producen lesiones articulares. ¿Quién piensa en eso? ¿Quién toma conciencia de eso? Bien, cada uno sabrá ponerse el sayo. Recuerden algo que nosotros dimos en fisiología del fútbol en cursos anteriores, la producción de energía durante competencia de 90 minutos genera una demanda de que depleta fosfocreatina y hace un aumento moderado del lactato en músculo en sangre asociado con vaciamiento de glucógeno durante el juego, que particularmente se nota en la segunda mitad del segundo tiempo. A veces vemos caídas físicas en las partes finales de los juegos cuando un equipo no cae y el otro cae, o caen los dos, y eso nadie presta atención a por qué hay una combinación de vaciamiento de glucógeno y deshidratación como responsables principales de la pérdida física. Este aumento de lactato y acidosis músculo-sangre genera alteraciones de todo. Fuerza máxima, velocidad, coordinación fina, pérdida técnica, precisión, pérdida de percepción, distancia, balón, compañero, rival, con cuadro de hiperventilación, ligera obnubilación y pérdida del sentido táctico. Vayan a decirle hoy a un entrenador, ex jugador de fútbol, que hizo cursos avalado por la AFA y la Conmebol. Díganle que la acidosis alternativa y la depresión de fosfocreatina generan pérdida de la potencia, fuerza y por velocidad, parte de la coordinación fina que le está reclamando para que no cometa errores de técnica o de precisión en funciones ofensivas o defensivas, cree que es un problema de concentración, pérdida de la percepción, distancia, balón, compañero, rival, no sabe dónde está, y tiene hiperventilación, agitación y no le presta atención, y la obnubilación y la pérdida de sentido táctico lo acusa a las distracciones. Vayan y explíquenle, van a ver cómo les va. Esto obliga a una elevada capacidad de resistencia y fosfocreatina, alta capacidad de remover y oxidar niveles moderados de alto lactato durante el juego. Y durante el juego es pausa pasiva, se detiene el juego por distintas situaciones. Aprovechen las detenciones donde entra el carrito con el traumatólogo o kinesiólogo, porque a veces estamos 45 segundos, minutos, y eso es un momento para recuperarse e hidratarse. Y está demostrado que ambas acciones fisiológicas para garantizar ritmo de 90, 100, 120 minutos es el sistema oxidativo aeróbico, porque este es un deporte de predominio aeróbico con un alto componente de velocidad y potencia, pero el grueso es aeróbico. Factores claves, William y Rollo. Carbohydrate Nutrition and Team Sport Performance. Creo que una de las mejores revisiones hechas en Sport Medicine en los últimos años. Los esfuerzos breves de prestación intermitente, repetitiva o velocidad variable producen importante nivel de depresión de la reserva de glucógeno muscular. La reserva de glucógeno muscular disminuida reduce el rendimiento de la velocidad en esfuerzos durante el desarrollo de la competencia. Una ingesta alta de carbo durante los periodos de recuperación posterior a los esfuerzos de intensidad variable recupera la reserva de glucógeno y restablece la capacidad de performance en carreras rápidas y sprint. Hermoso trabajo hecho por Mori y colaboradores mostrando el porcentaje de disminución de la cantidad de metros en porcentaje de primer y segundo tiempo, ¿sí? El total aquí se perdió un 8%, pero lo que más se perdió no es baja intensidad, lo que se perdió es alta intensidad y sprint. La pérdida de correr suave o trotar es del 4%, pero la pérdida de las carreras rápidas es del 16% y la tasa de sprint cae un 24% en primer y segundo tiempo. Esto está controlado distancia de recorrido alta intensidad en intervalo 15 minutos para jugadores de elite, un grupo alemán encabezado por el doctor Mohr, uno de los próceres de la investigación en fútbol. ¿Sí? Bien. Acá volvemos a la gráfica y ahora ponemos y se darán cuenta que fútbol, rugby, hockey y voleibol no tienen la reserva de glucógeno en jugadores profesionales como lo tienen los otros deportes de endurance y ultra endurance. Pero eso no quiere decir que no tengamos un plan rico en carbos y entender que un niño prepúber, un chico de 9, 10, 11, 12 años, cuando está aquí tiene 80 milimoles por kilo y cuando se convierte en jugador profesional tiene que llegar a 130, 140 milimoles por kilo. Esto es el 100%. Y el 100% no hay glucogenol en la farmacia. Esto depende de 8 años de entrenamiento aeróbico coherente, moderate o high intensity interval training, sobre todo después de la pubertad, y fundamentalmente un plan rico en carbohidratos y proteínas de moderada a alta calidad. Cosa a veces difícil en un medio ignorante y a veces con dificultades socioeconómicas como las que conocemos en algunos de estos deportes. Un resumen de vaciamiento glucogénico y fatiga muscular en disciplinas de prestación acíclica de desempeño intermitente. Aquí hay un par de resúmenes. Uno es Jaule, Dennis y Noakes. Dice carbohidratos, fluidos y electrolitos en requerimiento en el jugador de fútbol. Un review del año 94 y el capítulo de práctica de Sport Nutrition del libro de Luis Burke hizo como un combo. Ante un juego de esfuerzo explosivo intermitente, alta intensidad con un importante número de esfuerzos durante el juego, se puede presentar una significativa depresión de glucógeno y reducción de la glucosa hipoglucemia. Recordar que el cerebro y el sistema nervioso central consumen entre 100 y 120 gramos de glucosa al día. En el caso del fútbol se han reportado bajas concentraciones de glucógeno en jugadores previos a los juegos. Gravísimo. En parte ello se debe a que la ingesta diaria de carbo en jugadores frecuentemente son insuficientes para garantizar la resistencia y la reserva. Hay evidencia plena que la percepción de la fatiga es paralela a la declinación del glucógeno muscular hepático y que hay una demanda creciente durante los juegos. Los más de fútbol son uno de los casos deportivos paradigmáticos de un proceso de vaciamiento de flexión glucógeno agudo 60 a 70 minutos de juego. Fíjense que un maratonista se puede agotar entre 1 hora 30 y 1 hora 45 corriendo a 3 minutos el kilómetro. Estos se pueden agotar en 60 a 70 minutos por la intermitencia de esfuerzos de moderada alta intensidad durante un partido que consumen mucho glucógeno y glucosa, que se producen y son apenas el 20% de la distancia total de los famosos 10, 11 o 12 kilómetros que se ven actualmente. Hay vaciamiento glucogénico progresivo durante el juego con disminución de la resistencia aeróbica, corre menos metros. Menos piques explosivos, déficit en salto, remate, bloqueo. Este fenómeno se hace más evidente en la segunda mitad del segundo tiempo. Esto es parte del trabajo de Mohr y una gran revisión de Luis Burke. Esto es evidencia, el resto son anécdotas. El resto, cuando alguien le dice, muchacho, esto es fútbol, déjense joder con tanta ciencia, ustedes no jugaron al fútbol, son pocos los médicos que han llegado a ser profesionales del fútbol, ¿sí? Entonces, por favor, no se dejen torear por una visión ignorante, una visión mediocre de lo que le pasa a ese mamífero que en este caso juega a deportes de prestación intermitente. Gran evidencia de Kustrum, Mohr, Benke, Harry, Banksmo, 2006, hicieron un trabajo para ver el vaciamiento de glucógeno durante un partido de fútbol y las implicancias para un test de sprint performance posterior, Medicinal Science Sport and Exercise. Lograron hacer biopsia pre, biopsia post, y lograron colocar radioisótopos del lactato y radioisótopos de los ácidos grasos libres y medir el glucógeno pre post partido. Y algo maravilloso, porque acá tuvieron resonadores de, podríamos decir, portátiles al costado del campo, sacaban los jugadores en distintos momentos y hacían una resonancia magnética nuclear del grupo muscular del muslo, ¿sí? Y con los radioisótopos vieron que el lactato en el primer tiempo partía y se ubicaba entre 6 y 7 milimoles de promedio. Aquí está la disparidad de los jugadores de un equipo, para que vean también la dispersión que tiene que ver con la características individuales del sujeto, caída, y el segundo tiempo con un nivel de lactato menor, porque menor glucógeno, menor lactato. Y fíjense los ácidos grasos libres, que mientras había glucosa y glucógeno se mantenían oxidándose en milimol por litro, la liberación en sangre es baja, pero cuando se cae el abuso de glucógeno y glucosa, se produce un sprint extraordinario del aporte de grasa, lo cual explica que las personas por ahí siguen corriendo la misma cantidad de endurance resistente en carreras bajas y moderadas de intensidad, pero pierden la alta potencia por la falta de glucogenólisis. Y lo más maravilloso de todo es la segunda parte del estudio, que muestra que aquí hay un glucógeno muscular que cayó entre primer prejuego y posjuego, cayó extraordinariamente al 70%, 60-70%. Esto está publicado, el resto es piripipí. Y lo más interesante, vean que el vaciamiento de glucógeno de las fibras, separadas las fibras rápidas, más rápidas glucolíticas de las rápidas semioxidativas de las lentas, quienes se llevaron la paliza de vaciamiento fueron las lentas y las glucolíticas semioxidativas, porque son las que se bancaron todas las carreras bajas, moderadas, y las de sprint, como son tan breves dentro del modelo, no afectaron a las fibras más rápidas de todas, afectaron las rápidas semioxidativas, que sirven para las carreras rápidas y parte de los sprints. Esto es evidencia, el resto es ignorancia. Bien, ingesta de carbos, ahora Hawley, Dennis, Nowe, de vuelta en la revisión de los requerimientos de carbohidratos, fluidos, electrolitos de jugadores de fútbol. Las reservas de glucógeno deben repletarse en forma muy rápida por juego, ya que pueden afectar los esfuerzos de entrenamiento subsiguientes, el día después o dos días después, o la capacidad de competir en varios juegos en cortos periodos, doble competencia. Fíjense que hoy tenemos un montón de equipos, aún los que tengan recambio y tienen dos equipos para jugar copas, en América Latina estamos siempre en problemas. Después te dicen, en Europa corren más y se aguantan dos partidos por semana. Lo que tiene que ver primero que el recambio de calidad de jugadores en Europa es mayor por billetera. Ahora, que en Argentina y en toda América sufrimos la doble competencia, aún teniendo rotación, tiene que ver muchísimo con los fenómenos de recuperación entre partidos. La suplementación con glucosa, además, durante partidos de fútbol ha mostrado un ahorro de glucógeno de casi un 39% de la reserva, mayores distancias recorridas durante el juego y mayor cantidad de goles convertidos y menor cantidad de goles concedidos al compararse con la ingesta de agua sola. Por ello se recomienda la suplementación de carbo durante y después de los juegos. ¿Por qué los deportistas no beben bebida deportiva durante los juegos? Porque se hidratan mal antes del juego, no se hidratan durante la competencia del primer tiempo, llegan deshidratados al entretiempo, ya tienen intolerancia gástrica. La deshidratación es moderada, pero da intolerancia gástrica, y eso impide que tomen bebida deportiva, porque la bebida deportiva tiene 4 veces la densidad del agua. Si el agua la tolera un poco y me dice, me cae pesado, a veces la bebida deportiva da algo que trataremos siempre de evitar, que le dé algo de náuseas y regurgitación, porque eso la hace que se niegue luego a beber. Aquí tienen las propuestas de alimentarias, ¿sí? No pasarse de 1.5 de proteína, lo más hipograsa posible, sirve los complejos B, calcio y magnesio, sirven las pretemporadas de noche, como vimos en la charla de suplementación, usar aminoácidos que han verificado, y hemos dado un largo análisis del uso del monohidrato de creatina. A modo de conclusión, en dos diapositivas muy rápidas, Esta revisión examina los problemas relacionados con la nutrición en el fútbol, inclusive aspectos sobre la naturaleza del juego y el entrenamiento, y cómo la nutrición puede desempeñar un papel importante en la mejoría del rendimiento y la recuperación del jugador. En partidos de fútbol actual, los jugadores recorren distancias totales de 12-13 kilómetros en perfil acíclico intermitente. El sistema aeróbico es altamente demandado, con frecuencias cardíacas promedio de 85% de los valores máximos y reservas de glucógeno finitas, representan un aspecto clave en la interfaz entre entrenamiento, rendimiento y apoyo nutricional. Las ingestas con alto contenido de carbo pueden optimizar el glucógeno muscular, reducir el vaciamiento neto del glucógeno, retrasar la aparición de fatiga y mejorar el rendimiento. Sin embargo, es muy común en jugadores de fútbol consumir una cantidad excesiva de proteínas en su ingesta diaria, perpetuando la creencia popular de que la proteína adicional aumenta la fuerza e incrementa el rendimiento. Esto es una excelsa review 2019, Nutrition in Soccer, A Brief Review of Issues and Solutions, el grupo es un grupo de mezcla de ingleses y un italiano. ¿Sí? Y en el mismo resumen dice: recomendaciones con más sustento y consenso científico sugieren que jugadores de fútbol deben consumir niveles altos de carbo en un rango 7-10 gramos kilo día y hasta 11-12 gramos en partidos o días de entrenamiento intenso. Desafortunadamente, los jugadores a menudo tienen una ingesta baja en kilocalorías totales, lo que puede conducir a efectos negativos en el balance. Los jugadores de fútbol suelen consumir dietas que no son muy diferentes a las usadas por el público general. Por lo tanto, a pesar de una clara comprensión de demanda fisiológica del fútbol y la asociación con la nutrición y el rendimiento, los hábitos dietéticos de los jugadores de fútbol son frecuentemente caracterizados por falta de educación y tradiciones deportivas empíricas con fuertes sesgos de desinformación. A veces uno lee esto y te dice: oh, el doctor Massa es una mala persona que se la agarra con todo. No, estoy citando lo que dice la literatura seria publicada en el mundo. Soy replicador de ideas. Aquí tienen ahora, en 3 minutos o 4 minutos, un resumen de aspectos que tengan que ver con la hidratación. El fútbol y el rugby son los deportes más perjudicados por no tener tiempos técnicos en la mitad de cada tiempo para hidratarse correcto y convenientemente. Después nos peleamos con la AFA, con la FIFA, con la Conmebol, porque ahora pusieron reglamento, no lo aceptó la UEFA por suerte, pero por ejemplo baja de arriba para abajo aquello de que el árbitro tiene que instrumentar los tiempos técnicos para hidratarse. Dice así: para refrigerarse habla de ponerse hielo, pero no habla de hidratarse, la resolución Conmebol. Y habla de que hay obligación del árbitro a considerar detener el juego en tiempo de refrigeración, no de rehidratación, si hay 32 grados bulbo húmedo. 32 grados. Bien, ahora les voy a mostrar alguna evidencia de cuán errado está ese problema. Otros deportes como voleibol tienen tiempo técnico, el tenis y el básquetbol tienen tiempo establecido por el reglamento, y el hockey se ha visto beneficiado sobre todo a partir de la instrumentación de los cambios reversibles, porque hay un tiempo de parate donde hay que utilizarlo correctamente. Miren aquí, soccer and basketball, a 10 grados de temperatura ambiente y a 25 grados ambiente, ¿sí?, con una humedad relativa, 20 y 25 grados, las pérdidas de sudor en mililitros por hora. A 10 grados se pierde un litro. Quiere decir que si ustedes se mandaron el chiste de que no se hidrataron bien antes del juego y juegan un día de 10 grados, en 45 minutos van a perder 750. Y un día de esto van a perder casi un litro. Cuando se pierde 800 centímetros cúbicos, un litro, no hay deshidratación grave, pero sí empieza la intolerancia gástrica. Por lo cual, el problema luego es que la gente se subhidrata, porque si ustedes miran aquí, pérdida de fluido e ingesta en diferentes deportistas, estamos en permanente estado de deshidratación. Por este problema, es que el intake de fluido ante esta pérdida, aquí es un tercio de lo perdido y aquí es el 40% de lo perdido. O sea que estamos en permanente estado de deshidratación. Esto es una revisión espectacular de Asker Jokern y Michael Gleason en su libro de nutrición deportiva. Entonces, presten atención a esto, porque esto es lo que existe entre los mamíferos de todo el mundo. Y nos afecta, porque la deshidratación afecta al rendimiento. Recomendaciones para hidratarse antes de competencias y de entrenamiento. Hay consenso entre diferentes autores de comenzar el ejercicio ligeramente hiperhidratado para compensar por posibles pérdidas por sudor en el estado inicial, el periodo que no me puedo hidratar. Tomar de 300 a 500 mililitros de agua en los 30 minutos previos al ejercicio ante temperaturas normales. ¿Qué es normal? Debajo de 25 grados. Si la temperatura es entre 25 y 30 grados, se debe ingerir 7,750 en una hora previa. Mi amigo triatleta va a correr y va a tomar agua 7,750 porque va a competir con 26 grados y 64% humedad predicho por el Servicio Meteorológico de Holanda en el lugar que va a correr y a la hora que va a correr. Si la temperatura es mayor a 30 grados centígrados, se debe ingerir 900 a 1.300 mililitros en una hora, hora y media previa al ejercicio. Beber en forma muy fraccionada, por ejemplo, dos tragos cortos son unos 50 mililitros, por lo cual, por ejemplo, si debo tomar un litro en 60 minutos, son 20 ingestas de 50 mililitros cada 3 minutos. Luego hay que enseñar al atleta a beber exactamente 150 centímetros cúbicos en 45 minutos de tensión, 45 segundos de tensión de juego. Vamos a suponer que el árbitro no para el juego. Eduquen a los atletas que cuando entra el carrito, el kinesiólogo y el médico del equipo le llevan bebida al que van a atender allá en el campo, ¿sí? Pero el resto se tiene que rotatoriamente, en un par de pausas, acercarse al banco y beber. Hay 45 segundos, ahí se toman dos tragos cortos cada 15 segundos. El uso de glucosa previo al ejercicio es de opción variable, pero es desaconsejable en la última hora, ya que algunos sujetos producen hipoglucemia ante leves picos de la secreción de insulina. Acá está un equipo alemán que llega al campo de juego, agua. Y aquí llegan jugadores argentinos que vienen con el termo de mate. El mate es deshidratante, el mate es social, como la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, y el mate hace perder mucho potasio. Entonces, por favor, ¿a quién se le ocurre venir con mate a la cancha? Por supuesto que hay distintas estrategias. Cuando yo trabajé con Pasarela, Gallego, Isabela, en la selección 95-98, hacíamos esto. Y cuando Bielsa fue al 2002, yo no trabajaba con él, pero éramos amigos, le dije, vas a jugar primer partido con Nigeria, mucho calor, por favor, instrumentá esta estrategia. Vas a esta estrategia, tomate un litro en la última hora. Y me llamó mucho la atención. Ese día ganamos 1-0, después quedamos eliminados, entonces todo el mundo dice qué porquería, Bielsa y sus asesores y todo eso. Pero la realidad concreta es que me alegró muchísimo ver bajar al equipo del micro, todo el mundo con sus botellitas y no verlo con los termos. Este es un problema de conocimiento, este es un problema de autoridad académica, este es un problema de educación interna. Recomendaciones post, de juego e intrajuego, educar y entrenar a los deportistas para beber en interrupción del juego, muy importante. Si hace mucho calor, tratar de ingerir agua mineral sin gas o bebida deportiva con el plasma, isotónica, siempre antes del primer tiempo para garantizar que lleguemos isohidratados para el entretiempo, para beber 400 centímetros cúbicos en entretiempo en forma muy fraccionada. Se dice que hay que tomar esto en 10 minutos, quiere decir que son dos tragos por minuto. ¿Está bien? Es fundamental beber luego también en el segundo tiempo, y si no se detiene el juego y hace mucho calor, detener el juego con ardides reglamentario. Alguna vez fuimos acusados de antideportiva por tirar al arquero, pero bueno, yo he visto tirarse a varios jugadores importantes en el juego por instrucciones claras para lograr la hidratación. Si no hay vida deportiva, ingeniería agua mineral no gasificada. Beber durante el juego aunque no haga calor, acuérdense de las pérdidas con 10 grados, y beber durante el juego aunque no se sienta sed, porque el centro de la sed informa tarde. Bien, aquí tenemos muy importante educar a DT, integrante del cuerpo técnico, como colaboradores extra, utileros, he visto de todo a través de la televisión, en los campos de juego. Este es un equipo holandés en la prolongación de los 90 a los 120, ¿sí? Y este es un deportista que fue atendido por un kinesiólogo y le llevaron la bebida mientras sus compañeros estaban hidratando en las interrupciones del juego. Para finalizar, recuerden que el vaciamiento glucogénico sumado a la hipoglucemia, sumado a la deshidratación y sumado a la pérdida de electrolitos, son responsables del 95% de las causales de fatiga muscular, estado de sobreentrenamiento y lesión. Obvio que malos modelos de entrenamiento, malas recuperaciones físicas colaboran con ello, pero hay una base que es biológica y nutricional, y estos elementos concatenados son responsables de una alta tasa de incidencia de la fatiga muscular y los estados de entrenamiento y consecuente tasa de lesiones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Dejo de compartir pantalla. Voy a tratar de abrir mi cámara, que hoy está un poquito loca. Y aquí estoy. Muchas gracias por la paciencia.